Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a cambiar juntos. Por eso les fui pidiendo que me vayan haciendo una devolución y vamos a seguir cambiando juntos. Primero, hoy les voy a contar un chistecito con una interpretación muy acomodada. Desde hace un tiempo, desde esta cuarentena, el teléfono casi todos los días me pone el simbolito colorado. No tengo más memoria, me dice. Y al principio, como algunos de ustedes, yo misma fui borrando algunas memorias viejas, algunas cosas de la memoria que ya no necesitaba. A veces le hice un poco de hoponopono al teléfono, le dije perdón, lo siento, te amo, gracias, y seguí borrando, pero el chiste es que me parece que esto se está instalando. El universo me está diciendo que hay una nueva historia, una historia que estamos construyendo juntos. Te invito a liberar las memorias que todavía tironean, que todavía no te hacen vibrar como quieres vivir. Ahora, ¿pensás cómo vivís? ¿Realmente pensás cómo vivís? ¿O hay una dicotomía ahí, pensás una cosa y vivís diferente? Con tantas oportunidades, con tantas oportunidades, ¿hoy pensás diferente de cómo vivís o pensás calibrándote junto con lo que vivís? Y no me digas, la cuarentena, la crisis global, la debacle económica, el COVID-19, la distancia. Yo te digo siempre, con tantas oportunidades, entrená para el gran baile del cambio, porque habrá grandes, grandes bailes del cambio. Ya no es el tiempo de seguir sufriendo con creencias irracionales. Y hoy el tema que quiero charlar puede ser álgido para muchos de ustedes. Quiero hablar de la soledad, de esa necesidad de intimidad, de esa necesidad afectiva. Y te digo, ¿quién más que vos para darte todo? ¿Quién más que vos para darte todo? Si hay un mal con el que te impactás, eso empeora tu salud general, tu bienestar. Soledad, ¿a qué intimidad le temés en vos? Sabés que escuché, te miento si te digo en qué país, pero lo podés googlear, que en uno de estos países tan avanzados que nosotros a veces miramos para ver cómo lo hacen ellos, hicieron un ministerio de soledad. Y yo te digo, para sostenerla. Y yo te digo también que hay una carencia de conexión emocional en vos que te hace creer subjetivamente, sentir ese dolor al que te aferrás, al que llenás de palabras y del que te querés ir. Y ahora te das un poco más de conciencia y sabes que la soledad no es el problema. Que sí, quizá podamos entrenar, observar que necesitas comunicarte más y mejor, que hay, como todo humano, grupal, de horda, de clan, hay una necesidad de sentir pertenencia a una familiaridad, a diferentes grupos, pares, iguales, gente que nos reconozca, gente que nos reconozca. Por eso acá estamos tejiendo redes. Nadie puede estar solo, nadie viene de la nada cósmica. Quizá te sientas excluido de la familia, de las formas de tu familia, quizá por tus creencias, por tus vivencias, y no formar parte de ciertas memorias arquetípicas que te invito a liberar. Te hace sentir incómodo en tu vida y te has ocupado de sobrellevar esa incomodidad, aún sufriéndola como una ampolla en el zapato, en vez de cambiar el zapato. Y te digo también, la soledad no es un problema. Está abriéndote a una evolución para tu ser, para fusionar, para integrar la sombra, tu fortaleza, para estar en vos con una fidelidad que viene de tu corazón. Por eso varios días fui pulsando la apertura de tu corazón, para que aprendas a fidelizar tu latido, tu fe, tu transformación, para que empieces a observarte, a verte, a sentirte ahí en esos espacios en los que apareció desconexión, abandono quizás, un miedo o un rechazo o un miedo al rechazo. ¿Qué te digo? En el presente es irracional, pero sé que si lo padeces es porque estás aferrado a lo vivido anteriormente, a tu estadística, defendiéndote de una parte importante de vos mismo. Pero si esta soledad es irracional, porque estoy seguro que aún en cuarentena fuiste de compra, hablaste con otros más, aún en una rara sensación, has visto a otros. ¿Cuál es la oportunidad que quiero que abras hoy? Infinita oportunidad muchísimas oportunidades para empezar a conectar y a reconectarte. No ves otras personas como tú, o solo pretendes verte a vos y dejarte ahí otra vez. Te digo que existe, acá somos un montón. Existe la oportunidad de que otras personas necesiten lo mismo que vos, quieran lo mismo que vos y que teman lo mismo que vos y que sientan su sombra igual que vos. Ahí habrá una resonancia de conectividad. Anímate y ensayá decirte lo que querés escuchar de estos otros que representan el universo en el que querés vivir. Esta conexión, esta resonancia, también es de ley universal. De ensayar, de practicar conectar con lo que quieres, compartir, vincular, estar junto. Elige lo que admites que es bueno para tu vivir. Y también te comparto otro secreto. Para acompañar a alguien más, usa la palabra sugerencia, porque la sugerencia apertura, abre, permite, y dentro del mundo de las oportunidades, de las infinitas posibilidades, la soledad solo será un punto más, solo un punto más. ¿Y cuál es la sugerencia? Vos sos el universo. La vida, la naturaleza, el pulso del tiempo que querés vivir. Como el colchón que elegiste para descansar, para leer, para soñar, como tu sillón preferido, como tu saco para abrigarte y cuidarte más cómodo. Amoblá bien así tu mente, quita los trastos viejos. La soledad no es mala. Deja de juzgarla para que ya no esté en tu otredad. Deja de juzgarte y entrena, porque te quiero ver en el gran baile del cambio, en cada uno de los bailes del cambio en el que voy a participar junto a cada uno de ustedes. Así, en una resonancia que nos une y que nos sale del corazón, aprendemos juntos, aprendemos a transformar la vida que queremos vivir, y eso vamos a darle. Cada aprendizaje, cada semilla juntos, transmitirnos, compartirnos, cada vez más y mejor. Gracias, siempre gracias, porque me permiten conectarme con la frecuencia del amor, de la alta vibración que me encanta sentir, vivir, de la energía fusionándose en el nuevo universo que cada uno está plasmando. Y no quiero volarme tanto, pero van a venir algunos podcasts de energía pleyadiana, de canalización, de guías, de un nuevo presente para la vida. Soy Graciela Laura Cafarati. Si te interesa, si tenés ganas, vamos a lanzar, a abrir, a crear un nuevo grupo de transformación consciente, en donde está la impostura que le doy a tu cerebro escribiendo consciente, con C, corregido por muchas personas, pero estoy en la impostura, en la plena fe de cambiar el universo. Entonces, mi transformación consciente realmente es diferente. Desde el punto del universo en que llegues a vivirla. Soy Graciela Laura Cafarati. Mi espacio es Cartografías del Ser. Espero tu intercambio.